Terminar los lamentos, desterrar los suspiros, y con puños y pecho abrigarnos la luz. Ecuador, triángulo amargo de sudor que se perdió. Ecuador, triángulo dulce, Ecuador, yo creo en ti. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Como cada mañana, llena de satisfacción para compartir con ustedes esta nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. Con satisfacción, decíamos, porque debe ser que ustedes también están contagiados de mucha alegría después de haber disfrutado con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, de haber estado junto a sus mamis, ¿no es cierto?, quienes tenemos todavía el gusto de tenerlas y de poder compartir. Y aquellos que no las tienen también, con ese recuerdo mágico que solamente debe dar una madre, ese ser maravilloso, ese ser, como decían ayer, que siempre espera, que para ellos nunca es tarde. Gracias a todos quienes nos hicieron vivir, ¿no es cierto?, un día maravilloso y fantástico. Queremos saludar a todos nuestros amigos y amigas oyentes que comparten con nosotros a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, en Radio Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es y www.casadelacultura.gob.es. Hoy les estaremos compartiendo más sobre el libro de María Teresa Novo y de Rafael de Salazar, Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana, y continuaremos en este tema que ya lo habíamos abordado, como es el Inti Raymi, la fiesta del sol y de la cordillera andina. Bueno, hemos tenido un mensaje que nos ha escrito Patricio Robalino. Ustedes saben que los días lunes compartimos con él, y hoy nos hubiese tocado abordar uno de sus, de los ritmos de, en este nuevo segmento que lo habíamos establecido para ustedes, estos talleres que vienen a la radio en el desde Yupa y Chisca Manta hasta el Pasacalle Cama. Bueno, esperamos que se recupere Patricio, tiene permiso médico, y ustedes saben que siempre las enfermedades pues están muy fuertes. Debe ser de las serenatas que tuvo que realizarlas el día de ayer. Mi abrazo para todos y para todas en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y qué les parece si nos vamos para compartir esa reflexión que la compartimos con ustedes cada mañana? Y esta dice lo siguiente. ¿A quién llevas en tus hombros?, dice esta reflexión. Dos monjes que regresaban a su templo llegaron a un arroyo donde encontraron a una hermosa mujer que no se atrevía a cruzarlo, temerosa porque el arroyo había crecido y la corriente era fuerte. Uno de los monjes, el mayor, casi sin detenerse, la alzó en sus brazos y la llevó hasta la otra orilla. La mujer le agradeció, ya que su hijo estaba gravemente enfermo y ella necesitaba cruzar ese arroyo para verlo. Y los hombres siguieron su camino. Después de recorrer 3 días, el otro monje, el joven, sin poder contenerse más, exclamó: ¿cómo pudiste hacer eso, tomar a una mujer en tus brazos? Conoces bien las reglas y otras cosas por el estilo. Respondió el monje cuestionando con una sonrisa: es posible que haya cometido alguna falta, pero esa mujer necesitaba cruzar ese arroyo para ver a su hijo. Yo solo crucé a la mujer y la dejé al otro lado de la orilla. ¿Pero qué te pasa a vos, que ya pasaron 3 días del episodio y aún lo llevas a cuestas? Yo la dejé del otro lado del arroyo. Y de ahí, pues, vamos nosotros a descubrir cuánto nos pesa a ciertas personas las circunstancias y varios ejemplos, como aquellas personas que pueden comprar, 2, 3 pedazos de tierra para poder vivir o tener algo para el mañana, ¿no es cierto? Y los otros que están al lado se muerden de la envidia porque dicen: y bueno, ¿por qué tiene que hacerlo eso? Miren, mientras la otra persona realiza sus acciones por un camino del bien, los otros están retorciéndose. Y así pueden haber miles de cosas. Esta historia de este monje, mientras el uno se cruzó al otro lado, la dejó y no pasó nada, sigue caminando, sigue su camino. El otro sigue con esa carga a cuestas. ¿Cuántas cargas tenemos nosotros a cuestas? Déjelas al otro lado. Porque hay que recordarles que todo problema tiene solución y que hay que vivir la vida. Hay que prepararnos con esa actividad que nos hemos propuesto y que sin duda nos vamos a sentir satisfechos en la tarde a decir: bueno, lo que hice se terminó, se acabó y mañana será otro día, ¿verdad? Porque con ese entusiasmo a sí mismo, si Dios nos permite y nos concede la vida, nos levantaremos con esa misma algarabía para hacer nuestras cosas. Desde los controles, quien les habla, Laura Ríos Armijos, me acompaña también en el control Andrés Viracocha, les dice: sean ustedes bienvenidos y bienvenidas, y a cumplir con esa meta y con ese objetivo, y a deponer actitudes negativas para iniciar siempre con positivismo. Y para eso les vamos a acompañar nosotros con música. Hoy está con nosotros el dúo Benítez Valencia y nos traen una canción que a lo mejor no fue tan digital en aquel entonces nuestra vida, ¿no es cierto? Pero ya hay una canción que podemos compartirla con ustedes, digital. Llamado digital, por eso es que te canto, mujer, porque no sabes a oír de este trovero tu canto original. Despiértate a la vida, olvida tu neurosis, camina hacia el amor. No tardes, no vacíes, la senda está florida y ya fulge la luz. Thank you. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ahí les teníamos una canción digital junto al dúo Benítez Valencia, recordándoles que también al inicio de este programa habíamos tenido la oportunidad de escuchar esta canción que lleva por título Ecuador junto a Hernán Tamayo. Bueno, y avanzamos en nuestro tema. Recuerden que estábamos hablando sobre el Inti Raymi, la fiesta del sol de la cordillera andina, y nos habíamos quedado para contarles ahora que esta ceremonia del Inti Raymi, el Imperio Inca era el más importante de las cuatro festividades celebradas en el Cusco, en el Perú. Según Faustino Espinosa Navarro, quien en 1944 reconstruye esta festividad a partir del relato hecho por las crónicas por el Inca Garcilaso de la Vega, esta celebración simbolizaba el inicio de una nueva era, del tiempo circular inca, debido a que los incas no concebían el tránsito temporal de forma lineal, sino como un círculo cronológico asociado con el origen mítico del Inca, quien había sido enviado por el sol como dios ordenador de las acciones del antiguo mundo. Las celebraciones alcanzaban 15 días, durante los cuales se realizaban bailes y también sacrificios. ¿Cuántas representaciones podemos ver? Bueno, en la mayor parte a veces se intenta recrear estas historias apegándose a la verdad, pero a veces se nos va de las manos y folclorizamos estas situaciones. Pero bueno, el Inti Raymi, una fiesta majestuosa. Bueno, vamos con más música y nosotros por acá les tenemos preparado. Vamos a invitarle a Gloria Haro. Ella nos trae una canción que lleva por título Romanza y Danza India, de Manuel Noriega, que esperamos que ustedes la disfruten. regresamos nosotros a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y avanzamos en nuestro tema. Bueno, ¿qué nos dice el Inca Garcilaso de la Vega? Dice que, o menciona que en dichas crónicas, la fiesta del Inti Raymi era la principal, a la que concurrían los curacas, los señores del vasallo de todo el imperio, como sus mayores, con sus mayores galas y también con sus invenciones que podían haber. La preparación era estricta, pues en los previos 3 días no comían sino un poco de maíz blanco, crudo, y unas pocas hierbas que llamaban chucan y agua simple. En todas estas épocas no encendían fuego en toda la ciudad y se abastecían de o se abstenían de dormir con sus mujeres para la ceremonia misma. Las vírgenes del sol preparaban unos panecillos de maíz, el pan de América, como se lo conocía para esta gran fiesta. Avanzamos y nos vamos a ir con más música y les tenemos por acá otra de las canciones. Invitémosle a Nico Gómez. Él nos trae una canción que lleva por título Amor Feliz, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nadie quiere así como yo te quiero. Nadie quiere así como yo te quiero. Soy tan feliz junto a mi amor. Soy tan feliz junto a mi amor. Qué lindo es querer, qué lindo es amar. Tengo un amor que me quiere a mí. Yo soy todo de ella y ella es para mí. Qué fácil querer, amarle y amarle, tanto más y más, hasta que la muerte nos lleve a los dos. Hasta que la muerte nos lleve a los dos. Qué lindo es. Ella es para mí. Qué fácil querer, amarle y amarle, tanto más y más, hasta que la muerte nos lleve a los dos. Hasta que la muerte nos lleve a los dos. Qué lindo es querer, qué lindo es amar. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Ese día, el soberano, es decir, en las fiestas del Inti Raymi, sus parientes esperaban descalzos la salida del sol en la plaza, puestos en cluquillas. Que entre estos indios es tanto como ponerse de rodillas, aclara el cronista, con los brazos abiertos y dando besos al aire recibían al astro rey. Curiosamente, en esa recurrencia de símbolos astrales, los cristianos europeos hasta del siglo IX, antes de entrar a los templos, se arrodillaban y lanzaban un beso al sol. Debido a los basamentos de las tradiciones precristianas, mal llamadas paganas, que pervivieron en los rituales religiosos de la cristiandad, entonces el Inca, con dos vasos de madera, brindaba la chicha de jora. Del vaso que mantenía en la mano izquierda bebían sus parientes, y el de la derecha era derramado y vertido en un tinajón de oro. Miren, si nosotros miramos, observamos cada uno de estos rituales que se daban en aquella época, y si nos vamos al mundo católico también, miren ustedes que nuestros abuelos, cuando pasaban por una iglesia, se hacían la señal de la cruz, y podían estar unas cuantas cuadras lejos de la iglesia, ¿no? Pero era una forma de la reverencia que se dio en aquel entonces, mientras que nuestros curacas de aquella época pues rendían esa fe hacia el astro rey, y era así como lo recibían. Bueno, vamos a irnos con más música, hay más temas que compartirlos. ¿Y qué les parece si escuchamos Inti Raymi a Otavalo? Esta canción va dedicado para todo el pueblo indígena de Otavalo. Hemos resistido los 500 años. Que lo escuche con mucho amor. Thank you. Y continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ahí escuchamos una canción a la población indígena de Otavalo. Bueno, y seguimos con nuestro tema y que nos dice por acá María Teresa Novo y Rafael Salazar, que después de todo iban, después de todas estas festividades que se daban en función del Inti, Raymi, Sol, se retiraban a un lugar que se llamaba Coricacha para adorar al sol. Se entregaban las ofrendas que habían traído de sus tierras y luego se practicaba el sacrificio del ganado ante el fuego nuevo, que se encendía utilizando como espejo el brazalete de oro del sacerdote principal. Al final de la ceremonia, se repartía la carne de los animales entre todos los presentes, así como una gran cantidad de chicha durante los días que duraban los festejos. Bueno, hay estas tradiciones que aparentemente creemos que las hacemos por solidaridad, pero si nos remontamos, miren, a descubrir todo esto que se va dando de generación en generación, pues vemos que aún en nuestro querido Ecuador se desarrollan estas festividades. Hay grandes fiestas donde se despostan las reses de ganado, las vaquitas, y son repartidos solidariamente toda su carne con la gente que se da cita, que puede ser cocinado como también después, si hay lo que nos queda de sobrante, pues podemos compartirlo con más gente. Bueno, avanzamos con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que esperamos que ustedes lo estén disfrutando. Vamos a ver si es que, Andy, teníamos esto de los Sáchilas. ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Sáchilas? Sáchilas Tupac. Inti Raymi Tupac. Aquí, que disfruten estas canciones, que miren, aún se las sigue trabajando y haciendo para estas festividades. Bueno, cuando se baja la música, pues hay una serie de dificultades por ahí en esos, en los discos, pero nosotros avanzamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y les contamos a ustedes que María Teresa Novo y Franklin Salazar nos comentan en este libro Soy del Sur que el último festival del Inti Raymi de aquella época se celebró esto por los años de 1533 y contó con la presencia del emperador Inca. Pero miren que en el año de 1572 el virrey Francisco Álvarez de Toledo prohibió su celebración por considerarla una ceremonia pagana y contraria a la fe católica, aunque se siguió celebrando de manera clandestina y oculta como protesta a la extirpación de la ideología. era así como se daban estas manifestaciones. Bueno, avanzamos con más música. Hay otra de las canciones que les tenemos preparada por acá. Esta lleva por título A mi chamorosa. Aquí está San Cornelio a ritmo de albazo para compartirla con nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué sería? A mi chamorosa, a mi clamorosa, ¿qué habrá pasado? Debe haber sido un profundo cariño, ¿no? Mamá mía, chamorosa, cariñosa como yo. Mamá mía, chamorosa, cariñosa como yo. Santos hacen eso que a un pobre como yo. Si los santos hacen eso que a un pobre como yo. Ama mía, chamorosa, cariñosa como yo. Ama mía, chamorosa, cariñosa como yo. Ama mía, chamorosa, cariñosa como yo. Si mi suegra fuera buena, mi mujer sería santa. Si mi suegra fuera buena, mi mujer sería santa. Como mi suegra es un diablo, mi mujer es un demonio. Como mi suegra es un diablo, mi mujer es un demonio. Ama mía, chamorosa, cariñosa como yo. Ama mía, chamorosa, cariñosa como yo. ¿Qué más nos dicen por acá en este tema? Además de este festival que fue una protesta que se les realizaba pues a las fiestas del Inti Raymi luego de haberle suprimido el virrey Francisco Álvarez. Se dice que en la época del Imperio Inca la ceremonia se celebraba en la plaza de Huacaipata, hoy Plaza de Armas del Cusco, contando con la presencia de todos los habitantes de la comarca, pero nuevamente fue suprimida su celebración con la llegada de los españoles al Perú. ¿Qué tal? Vamos a irnos con más musiquita, tenemos más temas musicales para ofrecerles a ustedes aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y nuestro siguiente invitado es Pueblo Nuevo y nos traen la canción Apa Muy Chungo. Atunrupay canapa muy cansay kunoy, atunrupay canapa muy cansay kunoy, atunrupay cuyaranchi tu kushungo, atunrupay cuyaranchi tu kushungo. Atunrupay canapa muy cansay kunoy, atunrupay canapa muy cansay kunoy, atunrupay cuyaranchi tu kushungo, atunrupay cuyaranchi tu kushungo. Takuranchi aspa, rikuranchi churi, takuranchi aspa, rikuranchi churi. Thank you. Tatunrupay canapa muy cansai kunoy. Tatunrupay canapa muy cansai kunoy. Tatunrupay cuyaranchi tu kusungo. Tatunrupay cuyaranchi tu kusungo. Tarkuranchi aspa, rikuranchi churi. Tarkuranchi aspa, rikuranchi churi. En compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. En la actualidad, el Inti Raymi es un evento público de gran atractivo. Y aunque reconocemos, dicen los autores María Teresa y Frank y Rafael Salazar, esta celebración con su nombre quechua, Inti Raymi, en realidad se trata de una festividad común a muchos pueblos prehispánicos de los Andes y seguramente es anterior a la formación del Imperio Incaico. Avanzamos con más música y por acá tenemos a los siguientes intérpretes. Ellos son Ñanda Mañachi. Ellos nos crean una canción que titula Curiquinqui. La celebración del Inti Raymi, una festividad que también hoy en día se celebra como culto sincrético en muchas comunidades andinas. En el Callejón Interandino de Ecuador, por ejemplo, el conjunto de festividades relacionadas con el Inti Raymi abarca todo el mes de junio y parte de julio. En cada ciudad, la ceremonia se manifiesta con sus ritos y costumbres, de acuerdo con la dinámica cultural que le imprimen los pueblos aborígenes, conservando el aire musical de los sanjuanitos. Bueno, vamos a decirles que por hoy terminamos este tema, haciéndole la cordial invitación para que no se pierdan este programa, porque los días martes estamos compartiendo con ustedes esta obra, pues ya mismo la concluimos, así que no pueden perderse este cierre. Y recordarles que el próximo lunes estaremos ya con Patricio Robalino, esperemos que se recupere y avanzaremos ya en este taller, en nuestro segmento desde el Yupay Chisca Manta hasta el Pasacalle Cama. Por acá tenemos otra canción. Perico de Veintimilla nos trae una canción que titula Inti Raymi. Regresamos para decirles a todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que tengan un buen día y que continúen con nosotros, recordándoles que en nuestro siguiente programa estaremos abordando sobre los cantos, ritmo y danzas suramericanas de origen hispánico, el romance y la copla, los reporteros musicales de las epopeyas de lo cotidiano. Con esto les decimos hasta la próxima, que sigan disfrutando de la programación de sus radios y les dejamos junto a la agrupación. Por acá tenemos a Yuyu Raimi, me parece que así es como titula esta canción que la vamos a escuchar en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, la penúltima, me parece, mi estimado Andrés, y si me recuerdas el título del... Exacto. Grupo Cultural Ayuyaymi. Aquí está la canción Ñuka Yakta.